un lugar con buena gente. Venite a lo de Néstor. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radio Gráfica, especiales. ¿Te corren el eje? Vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Inicio de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Último bloque aquí en Desde el Barrio, 12:30 de la mañana. Gracias a la gente que se comunica con nosotros. Así es, lo hacen al 1550-12-3589. Recuerden escribirnos allí, sino también a través de las redes sociales. Somos @radiográfica893 en Twitter, Instagram y también en Facebook. Uh-huh. Le damos la bienvenida nuevamente a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo va? Hola, Laucha, Leila, Marcos. Casi 2 grados a esta hora y la humedad baja, 59%, bastante igual. Hay un viento sur a 5 kilómetros, igual no veo mover mucho las hojas. Me toca limpieza hoy, chicos, hoy me toca día de limpieza. A que nosotros también. ¿Ah, sí? Acá bueno, vamos a... Estamos... Sí, la cocina, hay que decir la verdad, no vamos a mentir. Ya es una asco. Mugre la cocina. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La así cocina, que hoy los baños, traje, mujeres, traje una esponjita y vamos a darle porque no puede ser. Así que van a hacer una limpieza por ahí. Bueno, sí. No está, vos que sos un tipo que... muy pulcro, no estarías orgulloso de nuestra cocina al día de hoy. pero va a quedar bien. Va, no, después de hoy va a quedar bien. Menos mal porque te hubiera dicho al comienzo del programa. Si no. No, mi casa, yo te voy a decir algo. Mi casa está bastante... Hay un despelote ordenado en mi casa. Pero hoy me di cuenta recién de la mugre que tengo acá cerca del ventanal. Que manchas de tierra que te entran por toda la lija que tengo en este gran ventanal, va de arriba abajo. Dije, no, hoy tengo que limpiar. Ahora, el día, te digo, está totalmente nublado, pero es el cubierto, viste, de frío. Es decir, no hay atisbo de que vaya a llover, ¿me entendés? Hace mucho que no llueve en Córdoba, ¿eh? Está claro. Pero hoy es un nublado de frío, de mucho frío. Entonces, bueno, después ya veré qué porque no voy a estar con esta campera, me voy a poner otro polar arriba, en medio, porque ahí estoy con mi gran balde de agua y lavandina, mi mopa. Antes tengo que sacar tierra, obvio, así que usaré la lustradora, haré un quilombo con la lustradora. Y bueno, sí, tengo que limpiar, así me quedo el fin de semana tranquilo, ¿viste? Así mañana me dedico a armar el programa del lunes, ¿me entendés? Uh-huh. Está muy bien, hay que aprovechar. Sí, claro, mañana me dedico a armar el programa el lunes, que todavía no sé qué es lo que voy a hacer, pero bueno, ya lo sabrán el lunes. Ahí grabamos, el otro día le mandé a Julián Pelliza la promoción, porque no teníamos promo del uh-huh. programa. Así que mandé la letra y la música, y Julián seguramente se debe haber ocupado de hacer ese laburo, así que espero ya en estos días estar escuchando la promo del programa. No teníamos promo, en serio. Entonces, la promo era cuando hablaba con ustedes o claro. Cuando me acordaba. Si no, ya sabíamos que Club de Música va los lunes. Eso sí sabemos. pero está bueno hacer una promo para alertar a los amigos que escuchan el programa y toda esa historia, ¿no? Chicos, les comento algo, acaba de ocurrir una clínica muy importante como la Sucre, acá en Córdoba, que está en pleno centro de Córdoba, en Sucre y Jujuy, acaban de confirmar la existencia de 11 infectados. Marcelo de la Torre, gerente médico del centro de salud, lo confirmó. Se trata de una familiar de una profesional y de una empleada que empieza en nosocomio, que diríamos son los focos de estos 11 infectados, ¿sí? Uh-huh. Es decir, es la familiar de una de las médicas contagiadas y de una empleada de limpieza de dicho nosocomio, ¿sí? En ese sentido, todos los pacientes de la institución... dicen que todos los pacientes de la institución, el resto de los pacientes que le hicieron el hisopado, dieron negativo, ¿está? Después, bueno, esto se suma a los 29 contagiados de ayer, te quiero aclarar, ¿no? Uh-huh, claro. Después se verá cómo lo mide la... Seguramente el Ministerio de Salud de la provincia esta noche hablará de estos 11 infectados y si se produjo alguno más en el resto de la jornada. Seguramente a las 7, 8 de la noche nos enteraremos, ¿no? Así que, bueno, 11 infectados ahí en la clínica Sucre, que es una clínica privada, donde te atendés por prepaga, en la mayoría de los casos, por alguna obra sindical también. Es una clínica muy importante de Córdoba y, bueno, se ha dado también casos de infectados. A mí me parece que tiene que plantearse el gobierno de Córdoba si verdaderamente tenemos que estar en fase 5, ¿no? Fíjate, insisto con Alberto Rodríguez A, ¿no? No el Alberto Fernández. Uh-huh. El Alberto apareció un tipo con coronavirus que vino desde San Juan, transitó por varios pueblos de San Luis y el tipo pasó a fase 1 a todas esas localidades donde transitó el infectado. Claro. ¿Está? En un momento pensó en la provincia, pero después dijo, no, es exagerado, vamos a hacer fase 1 en todas las localidades donde el tipo circuló. Y acá tenemos ya 122 casos y estamos en fase 5. La verdad, por un lado te tendría que decir que no me llama la atención porque nos gobierna un neoliberal, ¿sí? Un peronista neoliberal como Schiaretti. Pero digo, por el otro lado, digo, me llama mucho la atención, en serio que me llama mucho la atención esto, chicos. Está bien, es cierto, tengo que reconocer esto del gobierno, que donde hubo casos de infección se han levantado cordones sanitarios en distintos barrios. Yo ya se lo expliqué varias veces. El otro día en Ciudad Mi Esperanza también se levantó un cordón sanitario. En otro barrio también, que ahora no recuerdo, La Madrid, me parece, también se levantó otro y se para de pronto la circulación viral, ¿sí? Al someterlos a todos a ese cordón sanitario, se les permite, y esto lo repetí, a cada familia que un representante de esa familia salga a hacer compras. Ajá, bien. Y le determinan un horario de 8 a 4 de la tarde. Entonces, bueno, ahí se va frenando, digamos, la circulación. Es una política que le ha dado resultados positivos al Ministerio de Salud de Córdoba, al gobierno de Córdoba, tengo que reconocer eso, pero me llama la atención, sí, esto de la fase 5 con restricciones, ¿no? Es un poco arriesgado. Por eso sí, yo decía que no estaba tan convencido. Mirá que me gusta tomar un café en un bar, ¿eh? Y sin embargo no lo estoy haciendo. Ayer mismo, cuando salí al teatro, estaba abierto un restaurante que yo te dije muy, muy emblemático de Córdoba, de un restaurante con comidas de mucha calidad que ofrecían locro y todo. Vi una mesa solamente llena, con dos señoras charlando, la moza muy bien equipada, cumpliendo con todos los protocolos. Te digo que me dio ganas de pronto de comerme un locro ayer. Y dije, no, me voy a mi casa, claro. Dije yo, me voy a mi casa, ¿qué voy a hacer acá? No, me voy a mi casa. Exactamente hice eso. Porque ya, además, después del evento, nos dieron empanadas y bebidas gaseosas. La gente de Córdoba Cultura se portó muy bien. Cuando llegué, loquito, me tomaron declaración jurada. Ajá. ¿Sí? Me tomaron la fiebre antes de entrar al teatro, ¿eh? Me dice, Claudio, ¿le tomamos la fiebre? Sí, sí, cómo no. Bueno, marqué 36.1, pusieron 36.1, y después me preguntaron qué había hecho en los últimos 15 días. Si había estado con contactos estrechos, si había hecho un viaje, si había hecho lo otro. Me pareció bueno eso, no me pareció mal, ¿eh? Está bueno. Claro, sí, bueno, sobre todo en, te haces cargo. Por parte de agencias estatales, ¿no? Que dependen del gobierno, un laburo con atención. Así que, bueno, digamos que en ese sentido el gobierno se maneja bastante, uh-huh, bastante bien. Insisto, me llama la atención esto de la fase 5. Estamos en fase 5, es decir, tenemos muchos permisos para hacer una vida casi normal. se aclaró igual también con el tema de las reuniones familiares, que no están permitidas las reuniones de amigos. Atento con eso. Por eso el quilombo que se armó ahí en Villa Huercalde, donde les contaba que se armó una fiesta clandestina con 150 personas en el complejo Pinar del Río Libre, digo bien, y la convocatoria se transmitió por redes sociales, como ocurre siempre, bajo el eslogan Music, Food, Drinks and Friends. Así son los cordobeses, ¿viste? Les pinta el inglés. Les encanta, yo te digo, el cordobés de la ciudad, en su gran mayoría, no digo todos, le encanta los yanquis, le encanta los yanquis. Estamos hablando música, comida, tragos y amigos, ¿no? Uh-huh. Y anticipaba una propuesta en las bandejas, tres reconocidos DJ para alimentar y ambientar la tarde. ¿Qué me contás? Después, pasadas las 17, hubo denuncia de los vecinos, lógico, que me parece bien, apareció en la municipalidad, clausuró la convocatoria y también concurrió al lugar personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, entre otra denuncia por falta de cumplimiento de medidas sanitarias expuestas por la cuarentena. ¿Está? Bien. Así que bueno, dijeron desde el Palacio 6 de Julio, vamos a llevar adelante, Palacio 6 de Julio es la sede del gobierno municipal, ¿no? Sí. Vamos a llevar adelante todas las sanciones administrativas que correspondan. Además dicen que el lugar poco figuraba en el último registro que elaboró la anterior gestión, la Radical de Mestre, para boliches, restobares y pubs nocturnos. No obstante, es probable que esté autorizado como salón de fiestas. Te quiero aclarar que por esa zona de Pinar del Río hay cualquier cantidad de hoteles, alojamientos, con lucecitas de colores, bien aparentemente bien ambientados, cierta elegancia muestran hacia afuera esos lugares. Es camino por la avenida Ejército Argentino. Además la avenida, ¿no? ¿Cómo se llama, no? Uh-huh. Ejército Argentino. Mamita querida. Bueno, camino a la Calera. Así es, chicos. Y bueno, puede pasar. Estamos en el peor momento, aparte, en América Latina. En el continente en general, teniendo en cuenta, bueno, Estados Unidos. Y después de Bolsonaro cayeron otras figuras importantes de la política internacional, claro, como la golpista Jeanine Áñez. Claro. Y sí, Diosdado Cabello, exacto. El presidente de la Asamblea también. Nacional. Sí, cada vez más figuras. Bueno, fue como Bolsonaro el primero y después empezaron a caer otros, claro, otras figuras, más allá de que seguramente diputados, legisladores de muchos espacios. Creo en todo que el continente. Murillo. No sé si leíste, Leila Murillo, que es el ministro del Interior, que es un fascista bastante execrable, le echó la culpa a Evo Morales de haber introducido un virus para que se enferme la presidenta, la presidenta de facto, ¿no? La dictadora. Le echaron la culpa a Evo, ¿sabías vos de eso? Le echaron la culpa a Evo. Bueno. ¿Por el Murillo, coronavirus? Sí, de haber introducido un virus, no sé cuándo introdujo el virus, claro, Evo Morales, si lo rajaron en noviembre. Me acuerdo una nota que había gente en Bolivia acusando una teoría medio descabellada que había salido de que las torres de 5G, tecnología 5G, eran difusoras de problemas del coronavirus, qué sé yo. Y Evo Morales, claro, sale muy tranquilamente y dice... Eso en Bolivia no pasa, simplemente porque no hay torres de 5G. O sea, nadie se fijó. Primero que es una fake news, claro, es el 5G transmitida, claro, coronavirus. O sea, eso es mentira, pero en todo caso, tampoco hay torres, claro, de 5G en Bolivia. Así que dice, claro, eso, claro, es una boludez. Sí, no, terrible, terrible lo que está pasando en Bolivia. Bueno, después, ayer creo que Evo sacó un tuit, me parece, si no me equivoco, a ver. No, Amanda Ávila, que es la vocera de Evo acá en Buenos Aires, dice, todo aquel que haya hablado con Evo es pueblo por celular estando él en México, sería terrorista para el gobierno de facto, dice Evo. Y el grupo El Deber arma con ello una infamia. Evo admite que utilizó números, juzguen ustedes, caso para Tribunal de Ética, porque lo acusaron de terrorismo a Evo. ¿Qué hizo en México? Cuando estaba exiliado, que pasó unos días en México hasta que Alberto... le abrió las puertas del país para que se asilara acá. Entonces lo están acusando de acto terrorista, algo increíble, que naturalmente Evo habló a sus partidarios en un acto y de ninguna manera tuvo un discurso, digamos, violento hacia la dictadura y la dictadura de Áñez lo considera como terrorista, ¿no? Entonces, bueno, miles de imputaciones a Evo por pavada, ¿no? Entonces salió Amanda Dávila a aclarar las cosas. Acá dice Evo: el gobierno de facto detiene por terrorismo a quienes hablaron conmigo por celular, estando yo en México. Además del acto, hubo gente que habló por celular, y dice, encarcelará también a presidentes, expresidentes, ministros y embajadores de varios países, premios Nobel, obispos, líderes mundiales y muchos hermanos que me llamaron. Es decir, cada uno que llamaba a Evo lo trataban de terrorista, porque decían que estaban de pronto conspirando contra el gobierno de facto de Bolivia, ¿no? Eso es Murillo. Y entre una de esas cosas también fue como que Evo también inoculó por algún lado el virus del coronavirus, y bueno, de la COVID-19, y lo acusan también. Bueno, lo de Bolivia es realmente detestable, ¿no? Lo de esa mujer. Es cínico. Aparte, recordemos cómo entraron a la casa de Evo, destruyeron absolutamente todo, no de Evo, totalmente, de muchos funcionarios también, le pegaron a la gente en sus propias casas, y después, totalmente, hablan de terrorismo por un mensaje o por un llamado telefónico. La verdad que... A la hermana.